que digo, nadie se engaña, nos libramos del vencido. Todos barremos con saña a los ídolos caídos. No serás siempre el primero. Cambia capricho al puntero de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente. Son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Nadie da nada de balde, sábelo. El candor últimamente está muy bravo. Aunque la verdad escalde, sobran cadenas y esclavos. Libertad y vestigios, más vale ponerse a salvo. Muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos, sí. Hey, yeah. Cubre al cuerpo cualquier capa, el placer también de macra. Ser busca una tapa, cada cual cubre su lata, sí. Cada cual su lata oculta. Cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. A menudo nos engañan, escondidas apetencias. La culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta, no. Nada